Adriático Records presenta el nuevo disco de Bohemia. Abuela, dame un besito. Venga, corre, dámelo. Bohemia. Hablan de tu poca clase, tu aire de señorito. Bohemia y punto. Ya a la venta en CD y plataformas digitales. Deja mi lesa, ponte el vestido, vete deprisa, porque te espera, eh.